Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro informativo Bitácora, el lugar de las noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad y del país. Soy Darío Males y les agradezco por su sintonía. Les saluda igualmente Laura Ríos Armijos y les hace la cordial invitación para que ustedes sintonicen este programa en los 940 amplitud modulada y en las páginas www.casadelacultura.gob.es, www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal, y además pueden escuchar cortos y especiales desde la casa en la señal satelital de www.corape.org.es. Como en todos los días cortos, desde la casa nos trae información sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contaremos sobre el ciclo de cine contemporáneo de Corea que llega a esta institución, la obra Pinocho que se presenta en esta tarde, la función del guitarrista de Federico Calleja en el Hospital Eugenio Espejo, y finalmente contaremos sobre el homenaje póstumo realizado a Pedro Saad Herrería. En nuestro segmento de tribuna nos acompaña Freddy Alfaro para invitarnos al Festival de Cine GLBT a inaugurarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras que en nuestros especiales recordaremos la Feria de Emprendimiento que se llevó a cabo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la semana pasada. Mientras que en nuestro segmento de Casa Adentro estaremos conociendo sobre el evento de Educación Comunitaria. Aquí inicia Bitácora. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la presentación del ciclo de cine contemporáneo de Corea. La muestra se presentará en Quito del 13 al 15 de junio. Las proyecciones serán gratuitas hasta llenar el aforo de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Embajada de Corea y la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguran el ciclo de cine coreano contemporáneo, que en esta ocasión no estará solo en Quito, sino que también tendrá su lugar en Guayaquil. Con el objetivo de promocionar la cultura de Corea en Ecuador, las películas a presentarse son Architecture 101, Peacemaker y Papá. En la capital, la inauguración del encuentro será este viernes 13 a las 19 horas en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Posteriormente, media hora más tarde, Architectures 101 será la encargada de inaugurar esta muestra. Para el sábado 14, a partir de las 17 horas, Peacemaker será la segunda película de esta muestra. Ese mismo día, a las 19 horas 30, se proyectará Papá. Mientras que el domingo 15, ya para clausurar este encuentro, se presenta Architecture 101 a las 16 horas y Papá a las 18 horas 30. Las funciones en Guayaquil se darán a partir del jueves 19 de junio al sábado 21 en el Centro Cultural Simón Bolívar. Junio es el mes de los niños y el Ballet Ecuatoriano de Cámara continúa presentando sus obras para los más pequeños del hogar. Para la tarde de hoy se presenta el clásico infantil Pinocho, en donde los niños podrán recorrer esta mágica historia de la mano del elenco de bailarines de este ballet, que se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 15 horas. Como parte de las actividades emprendidas por el convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, cuyo objetivo es llevar las manifestaciones artísticas a este centro de salud, este jueves 12 de junio a partir de las 10 de la mañana se lleva a cabo la presentación de Federico Calleja, un guitarrista argentino que desde hace meses se viene presentando en varias extensiones de esta institución y demás centros culturales a lo largo del país. En esta ocasión, este músico acompañará a los pacientes internos y ambulatorios de este centro médico en las áreas de quemados, diálisis y oncología. Este guitarrista presentará un repertorio variado de música, desde los ritmos tradicionales de su natal Argentina y también los nacionales, como es el caso del pasillo y los albazos. Tras Tras la muerte del intelectual Pedro Saad Herrerías, se llevó a cabo un sentido y artístico homenaje a su trayectoria. Sus pasos por el cine, la literatura, el ensayo, el teatro, la historia y la política fue recordada por varios intelectuales que lo despidieron en la sala Benjamín Carrión de esta institución el pasado sábado. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el cofre que contenía las cenizas de Saad Herrerías estuvo acompañado por intelectuales, amigos y admiradores de su pensamiento y su trayectoria. A mitad de la tarde se desarrolló un acto de cerca de 2 horas de duración, programado en estructura de ópera, como lo describió su hijo, el actor de teatro Pedro Saad Vargas. De esta manera se homenajeó al hombre que siempre supo alzar la voz en razón de la justicia. La manera de matarla en presencia de tránsito a Maguaña de 4 o 5 años de edad fue particularmente macabra. La golpearon y caída en el suelo. En este acto, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, manifestó que para su institución era un honor tenerle a Pedro Saad Herrerías ese día en la Casa de la Cultura, y que ese acto no era una despedida, porque cada vez que llegara a su memoria y a la de la institución un pensamiento de lucha dialéctico dedicado a las causas humanas, a la defensa de la inclusión, allí estaría el recuerdo del fallecido. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Palabra a nuestro compañero Darío, quien está ya compartiendo con Freddy Alfaro, quienes hablarán sobre el cine LGBT, que se inaugura esta noche aquí en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Cancel. Y tengo el honor de compartir los micrófonos junto a Freddy Alfaro. Él es quien organiza el Festival de Cine LGBT, que se inaugura esta noche aquí en la sala Alfredo Pareja Díaz Cancel a las 19 horas. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hoy iniciamos con lo que es la muestra de cine LGBT, que da inicio a las actividades del mes de las diversidades o del orgullo de la diversidad. Entonces, abrimos con pie derecho, la Casa de la Cultura va a ser la sede para esta gran apertura. Este es un adelanto a lo que se viene en noviembre con el Festival de El Lugar Sin Límites. Más que un adelanto, más bien vendría a ser un recalentadito. La muestra, las películas que forman parte de esta programación, dos ya se habían presentado en el festival anteriormente. Una ganó el premio de mejor del voto del público como mejor largometraje ficción. Y la otra, de A Four Letter Word, o Una Palabra de Cuatro Letras, se estrena justamente con la que abrimos el día de hoy. El día de hoy, A Four Letter Word. Son 3 películas las que se presentan, ¿no? Eddie y T, y también la otra, Weekend, fin de semana. Estas películas, ¿qué nos cuentan las historias de estas cintas? Bueno, Four Letter Word nos habla sobre la importancia del activismo en la comunidad LGBT, aparte de que toca temas como el amor, como el VIH, también habla sobre el por qué es importante contribuir o ser parte de los cambios sociales, no únicamente LGBT, sino en general de contribuir con la sociedad. Tal vez desde un toque de humor y hasta cierto punto frívolo, nos habla sobre las circunstancias que vivimos los gays en las grandes ciudades, en un encuentro que puede ocurrir un fin de semana. O sea, son 3 cintas que por un lado topa el tema político de militancia y también el lado romántico, y por el último, el Weekend, sobre... Que es una comedia. Una comedia, ¿no? Ajá. Entonces, la programación, como ven, es variada para todos los gustos. Todas las funciones son de entrada libre hasta completar aforo, así que vengan temprano a reservar su asiento y les esperamos. Este es del 12º festival que se realiza, ¿verdad? verdad? De la muestra estamos ya en el sexta muestra de cine LGBT que estamos organizando justo ¿ya? por el mes del orgullo, y claro, en el festival ya vamos, esta es nuestra 12ª edición. Ajá. En retrospectiva, ¿cómo fue hace 5 años y actualmente? ¿El público, la sociedad, cómo ha estado viendo estas muestras? Cada vez tenemos más apertura tanto de los medios, que eso nos ayuda a llegar a más público, entonces se ve incrementando, es como el efecto dominó, ¿no? Los medios nos dan apertura y la gente va accediendo a la programación que vamos ofertando año tras año. Uh-huh. Y obviamente va incrementando gracias a eso y la calidad de las proyecciones uh-huh. que tenemos. ¿Y la gente, por ejemplo, antes era un poco reacia a acercarse y ahora ya no? ¿O desde siempre ha habido esa... se han estado acercando a las cintas? Bueno, como te digo, va aumentando el público año tras año. La gente, claro, ya se le ve ya más relajada. Hay muchos que van y se sienten como en casa, entonces no tienen ningún problema con que se les identifique o que sean considerados como LGBTs, pero también es importante que este tipo de actividades que organizamos, porque se ve que muchos padres van con sus hijos o utilizan el festival sus hijos una manera para dar a conocer sobre su sexualidad a sus padres. Entonces, aparte de que ofrecemos una programación variada, ayuda a que la sociedad, la comunidad, se vaya abriendo y vaya respetando las diferencias. Entonces, este es uno de nuestros logros, es un lugar que se hace para el diálogo, para la reflexión, no está abierto a todo el público y no discriminamos a nadie. O sea que se trata de un diálogo en el que quieren que todos empiecen a participar, ¿no? Y sobre todo empezar a cortar ciertos estigmas que existen, ¿verdad? Todavía persisten, lamentablemente. Sí, lamentablemente, sea por la religión o por ser una sociedad machista, todavía existen preconceptos y prejuicios contra los lesbianas, los gays, las bisexuales, trans, intersex. Entonces, este tipo de actividades a través del arte, de la cultura, ayudan a que la gente vaya reconociendo que somos seres humanos y que tenemos derechos y que lo que estamos haciendo es ejercer nuestros derechos. Perfectamente. Entonces, les recuerdo, queridos oyentes, que la noche de hoy se inaugura el Festival de Cine LGBT con la película A Four Letter Words. ¿Es la película romántica? No, la política. Que habla sobre el activismo. El activismo. Así es. Exactamente. Y eso va a estar hasta el jueves. Sí, son 3 días de funciones. Tenemos 2 proyecciones de cada película, excepto Eddie and T, que es una proyección únicamente. Uh-huh. Todas son de entrada libre hasta completar aforo. Y ya de un poco de primicia, ¿qué se viene para noviembre ya? Este es del recalentado, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, hasta ahora el festival tenemos como 110 trabajos están propuestos, tenemos que obviamente hacer una selección. La convocatoria está abierta hasta el 1 de agosto. Como tema central va a ser la salud en general, muy abierto la salud, entonces vamos a tratar este tema desde varios aspectos, desde varias latitudes del mundo. Estamos ya contactándonos con directores y con programadores de otros festivales para que formen parte de esta edición en noviembre. Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿otras ciudades? Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Riobamba, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Ibarra y Macas. Y Maca, se van hasta el oriente. Así es. Ajá. ¿Y desde cuándo? ¿Noviembre? ¿Algunas fechas específicas? Tenemos las fechas fijas. El festival se va a realizar del 13 al 23 de noviembre. Son 11 días de cine, en la cual podrán encontrar desde documentales, desde películas de ficción, cortometrajes y videoarte, tanto nacionales como internacionales. Si nuestros oyentes quisieran ya irse adelantando, prepararse a saber qué es lo que se viene con las cintas, ¿ya hay alguna página web donde pueden encontrar ya la programación, las programaciones tentativas? Bueno, todavía la programación no la sacamos, eso tenemos que cerrarla primero, la recepción, los trabajos seleccionados, que vendría a ser la selección oficial, y una vez que tengamos la selección oficial ya definida, que estimamos que sea hasta finales de agosto, ya podríamos empezar a hablar de la programación, cómo va a estar estructurada. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tenemos ya ese pequeño recalentado de películas, que el día de mañana, miércoles 11, va a estar la cinta Weekend a las 17 horas, y a las 19 horas 30 va a estar la película Eddie y T, del Festival de Cine LGBT en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco a las 19:30. Y finalmente el jueves 12 tendríamos lo que es el A Four Letter Words, la cinta con la que inauguran, ¿no es cierto? Uh-huh. A las 17:00, y posteriormente la cinta Weekend en la misma sala de Alfredo Pareja Díaz Canseco a las 19:30. Tendremos este recalentado de películas. Y bueno, yo quisiera que tú me ayudes con la invitación para que nuestro público asista. Como les decía, esto es totalmente abierto al público. Pueden venir las personas que deseen o que quieren conocer un poco más de lo que es la comunidad LGBT o lo que es ser LGBT. Además que se va a encontrar con personas bastante interesantes, van a poder disfrutar de una programación variada en la cual hay para todos los gustos. Ya lo saben, este es un pequeño abrebocas para lo que se vendrá en noviembre. Y con esto estamos ya terminando nuestra pequeña entrevista. Ha estado con nosotros Freddy Alfaro, organizador del Festival de Cine LGBT. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y los esperamos. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de nuestros especiales desde la casa aquí en Bitácora. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos especiales desde la casa. Les contamos que la semana anterior, en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Superintendencia de Compañías, en colaboración con el Ministerio de Educación y la Agencia Metropolitana de Promoción Económica con Quito, llevaron a cabo en su sexta edición la Feria de Emprendedores, Empresa y su Financiamiento. Darío Males estuvo en el evento y nos detalla qué pasó. En 40 stands a lo largo de las dos plantas del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se pudo apreciar variada información sobre las empresas de emprendimiento que se gestan en la ciudad. El evento convocó a más de 5.000 personas entre instituciones públicas y privadas. El objetivo de la feria fue motivar la generación de una cultura de emprendimiento, así como socializar la información necesaria para levantar empresas y microempresas. Se busca demostrar que se puede hacer de un sueño una empresa. Así lo señaló Edison Sánchez, director zonal de Educación y Cooperativa del Municipio Metropolitano de Quito. En este momento nosotros podemos decir que muchas empresas ecuatorianas que nacieron de un sueño loco, porque en realidad los emprendimientos no son cosas que están ya establecidas. Los emprendimientos son sueños, y muchos de los sueños son a veces descabellados. Pero muchos de esos emprendedores, orgullosamente ecuatorianos, han hecho ahora de marcas país que han permitido inclusive generar franquicias. Hablamos de algunas empresas como Farmacias Cruz Azul, como los ceviches de la Rumiñahui, las Menestras del Negro, por decir ciertas empresas que nacieron de pequeñas propuestas de emprendimiento y que hoy en día son ya negocios claramente establecidos. Por ello, me permito también tratar de fomentar un espacio para que como ecuatorianos hagamos conciencia y tratemos de apoyar algo que el Ministerio y las demás instituciones del Estado están fortaleciendo. Primero lo nuestro. Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Juan Carlos Holguín, señaló que todas las personas tienen las capacidades de emprendimiento y las obligaciones de los funcionarios es hacer que esos emprendimientos sean sustentables. Creo que es importante que entendamos que todos tenemos un talento para hacer realidad algo. Todos somos emprendedores. Creo que lo que decía el señor subsecretario de esta disyuntiva de si se nace emprendedor o se hace emprendedor, es un mito. Todos hemos sido regalados con un talento y nada más tenemos que explorar un poquito para hacerlo realidad. Este es un país de emprendedores, esta es una ciudad de emprendedores. Nosotros como funcionarios públicos lo único que tenemos que hacer es ojalá entregarles las herramientas lo más rápido posible para que aquí se incentive el que ustedes hagan realidad esos sueños. Hoy por hoy tenemos condiciones muy interesantes. Latinoamérica está en ojos de muchas personas. Nuestro país tiene una nueva matriz productiva. Tenemos un sistema educativo que nos ayuda. Varios stands ofrecieron al público las ideas de sus futuras empresas, como es el caso de Adriana Vaca, del Centro de Desarrollo Comunitario de Toctiuco, y Jefferson Ayala, del Colegio Mitad del Mundo, quienes encontraron en esta feria la oportunidad de mostrar al público sus capacidades de emprendimiento. Así es. Durante la feria se presentó conferencias que abordaron diferentes temas como la experiencia del emprendimiento, el emprendimiento en el mercado de valores, apoyo financiero a las pymes, obligaciones tributarias y normas sobre la propiedad intelectual, las mismas que fueron expuestas en la sala de Metro Aguilera Malta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya con Juan Carlos Oviedo para hablar sobre la educación comunitaria. Gracias, Laurita, por pasarnos ya nuestra entrevista Casa Adentro. Estamos ya en este segmento en el que vamos a conocer todos los aconteceres culturales que se dan aquí dentro de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con los protagonistas de la ciudad. En este caso estamos acompañados junto a Juan Carlos Oviedo, responsable del Grupo de Educación Comunitaria de la Policía Metropolitana, y también junto a mí está Clever Suárez, que pertenece al manejo de gestión educativa y proyectos. El día de mañana, les recuerdo que a partir de las 10 horas en el Teatro Ágora de esta institución, se realiza el evento Educación Comunitaria de la Policía Metropolitana de Quito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Permítanme presentar, mi nombre es Juan Oviedo, responsable del equipo de Educación Comunitaria de la Policía Metropolitana. Bueno, el momento, nosotros estamos ya en los últimos minutos de la coordinación y organización para el gran cierre del evento de la capacitación que nosotros hemos tenido en el tema de participación estudiantil, gestión de riesgos en las 6 instituciones educativas. Hemos estado trabajando en este tema en un periodo de 6 meses. El Ministerio de Educación, a través de la dirección distritales, obviamente deben reunir los estudiantes previa a su bachillerato ciertas horas de clase extra mayacurricular. Entonces, una de las actividades que los estudiantes de estas 6 instituciones educativas han seleccionado es la gestión de riesgos y la participación con Policía Metropolitana, con el Grupo de Educación Comunitaria. 120 horas extra malla curricular deben reunir los estudiantes del primer bachillerato y los de segundo de bachillerato las 80 horas. Es decir, los estudiantes previo a su obtención de bachiller deben reunir 200 horas clase extra malla curricular. Entonces ellos han venido trabajando con la Policía Metropolitana, con el Grupo de Educación Comunitaria, y si me permiten mencionar, tenemos instituciones educativas como el Gran Colombia, el San Pedro Pascual, el Colegio Particular Andrew, el Colegio Menor de la Universidad Central, la Unidad Educativa Anexa Guayaquil y el Colegio Escudero. Son estas las instituciones que han trabajado con Policía Metropolitana a lo largo de estos 6 meses que estamos precisamente este miércoles, es decir, el día de mañana, haremos el gran cierre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, y están invitados el público en general, los radioescuchas ahora mismo, a que asistan a este evento. Y también están invitados autoridades del gobierno seccional o gobierno local, autoridades de la Municipalidad de Quito, y también invitados especiales que tendremos también de los directores, rectores de escuelas, colegios, de las instituciones educativas que han participado con nosotros ahora mismo. Durante 6 meses han estado realizando este trabajo, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo ha sido el acercamiento con los jóvenes estudiantes de los colegios que anteriormente me ha mencionado? Bueno, obviamente la Policía Metropolitana estaba dentro del programa de Mi Escuela Se Prepara, que lo direccionaba la responsabilidad, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, obviamente con un convenio que firmaron a través de la Subsecretaría y el Ministerio de Educación. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad lo venía haciendo estas sensibilizaciones macro a las instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, como era una sensibilización macro, quedaban abiertas las necesidades por cada una de las instituciones educativas. Luego de recibir esta sensibilización, en base a esta necesidad y en base al talento, el profesionalismo del equipo de educación comunitaria de la Policía Metropolitana, llegaron los requerimientos de estas capacitaciones a la Dirección General de la Policía Metropolitana de ese entonces. Entonces, el director de ese entonces autorizó para la coordinación y la planificación de este evento que ahora estamos por culminar. El día de mañana a partir de las 10 horas en el Teatro Ágora de esta institución de la Casa de la Cultura. Y por su parte, señor Clever Suárez, ¿cómo ha sido el manejo en la gestión de la educación? Bueno, un gusto estar acá y saludar a la ciudadanía, como ya lo habían mencionado, ¿no? Ellos son los protagonistas de este evento. Los jóvenes que son los que están necesitando de esta capacitación. Como ya lo dijo Juan Carlos, nosotros partimos de detectar la necesidad que tenía el ciudadano. El ciudadano se acerca a nosotros pidiendo un sinnúmero de capacitaciones. Entonces vimos esta necesidad de intervenir con este programa de participación estudiantil en la opción de gestión de riesgos. Para esto el grupo está capacitado, está especializado en educación a la comunidad. Cabe mencionar también de que el Grupo de Educación Comunitaria es el grupo pionero en el país. Es un tema muy importante que conozca el ciudadano, que conozcan la ciudadanía, que estamos trabajando a favor de ellos. En el proyecto, en el plan que nosotros presentamos, manejábamos 3 ejes fundamentales: el darles el conocimiento en gestión de riesgos, qué hacer en caso de desastres, y darles valores, valores cívicos, valores estudiantiles, que no se pierdan esos valores que hay que rescatar en los jóvenes. Y por supuesto, tratar el tema de la disciplina, el tema de que es muy importante tener prioridad en los valores intrínsecos del ser humano. Y de manera práctica, por ejemplo, me estabas mencionando, ¿qué se debe hacer frente a desastres naturales? Por ejemplo, ¿cuáles desastres pusieron ahí en práctica y también en teoría? Claro, muy bien, ¿no? Una cosa es la participación que tienen las autoridades, es decir, en la ciudad usted conoce, el ciudadano conoce que se activa el COE. En la institución educativa se establece el Comité Institucional de Gestión de Riesgos. Este Comité Institucional de Gestión de Riesgos está integrado por su máxima autoridad, el señor rector, coordinadores, licenciados y el elemento más fundamental que es el estudiante, ¿no? Ustedes saben, ha habido muchos eventos de manera catastrófica, se puede decir, donde no suelen haber muertos porque les cayó el techo encima, sino porque tuvieron que evacuar de las aulas, dirigirse al área, al punto de encuentro, a la zona segura que llaman los estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa? Como no saben cómo realizar la evacuación, alguien se va tropezando, se cayó, y el riesgo de sufrir un accidente se da por eso. se da por este tema. Entonces, nosotros llegamos con los tres ejes fundamentales, que fue capacitarle en manejo de extintores, capacitarles en las técnicas de primeros auxilios y en las técnicas de evacuación, que son los tres pilares fundamentales que incluso están bajo los lineamientos del Ministerio de Educación. Educativo. Y bien, ya lo saben, queridos oyentes, la Policía Metropolitana de Quito está con estas actividades generando, no sé, ya una cultura de la prevención en los jóvenes, en las futuras generaciones que luego van a poder llevar a cabo y manejar temas de crisis con mucha más sabiduría que las generaciones actuales. Eso es algo bastante valedero, un esfuerzo que se realiza entre varias instituciones, por el lado educativo, la Policía Metropolitana y también las demás autoridades del municipio de Quito. Me queda que me ayuden con una invitación para que nuestro público pueda asistir el día de mañana y ver lo que ha sucedido en estos 6 meses y que posiblemente pueda suceder en los anteriores años con otros colegios. Bueno, invito a todos los radioescuchas de la comunidad quiteña y no quiteña que vivimos en esta ciudad maravillosa, Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad, Quito, una zona altamente sísmica, y a tomar la importancia que debemos tomar, ¿no? Todas las personas que vivimos en esta linda ciudad, que estamos en una zona altamente vulnerable y que debemos dar la importancia a lo que es la gestión de riesgos. Hablar de gestión de riesgos es hablar de un proyecto integral donde vamos a involucrar a todo: ciudadanos, el tema de autoridades, el tema de estudiantes, profesores, y en sí, todos debemos estar involucrados y dar la importancia que se merece. Invitamos para el día de mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, estarán las puertas abiertas del Ágora de la Casa de la Cultura, que tiene una capacidad, entiendo, para unas 3.000 o 4.000 personas, para que asistan a este evento. Es un evento formal donde van a escuchar y van a conocer las actividades que viene realizando Policía Metropolitana y conjuntamente con el Grupo de Educación Comunitaria. Bien, vale la pena recalcar la información, porque yo tenía un poco previsto que iba a ser a partir de las 10 de la mañana. Me dice que es a las 8, ¿verdad? 8:30 está abierta las puertas del Ágora de la Casa de la Cultura, y el evento en sí mismo está previsto a las 9 de la mañana ya dar inicio el evento en sí. Entonces, las personas que quieran acompañar a este evento de educación comunitaria pueden darse cita acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su teatro Ágora, a partir de las 8 o 9, cuando ya va a estar empezando este evento. Gracias por acompañarnos, gracias por su compañía y sus palabras acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el informativo Bitácora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí Bitácora. Les agradecemos por habernos acompañado y, como siempre, la invitación para que sintonicen los 940 y disfruten de Bitácora. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.